Somos Cultura. Comandante Hugo Chávez concluyó su viaje de campaña con un desbordante pueblo en las avenidas Lecuna, Universidad México, Baral, Urdaneta y Fuerzas Armadas de Caracas. La marea popular se esparció en las calles bajo la incesante lluvia y el candidato de la patria llegó a la avenida Bolívar enviando saludos y besos fraternos al pueblo que 3 días después le dio la victoria electoral con 8.191.132 votos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. 12:09. Le damos la más cordial bienvenida a la agrupación Tambores La Clave. Saludamos a Alexis Pacheco Jr., director de la agrupación, al profesor José Infante y al señor Alexis Pacheco, músico y padre de Alexis Pacheco Jr. Bienvenidos al noticiero Cultural Día de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos. Gracias. Habla el director de la orquesta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por apoyar el talento, al talento emergente, como se dice. Traigo a estos dos profesores que tengo a mi lado porque ellos vienen apoyándome desde que era niño. Y siempre en todos los proyectos en los que yo he tenido, siempre han estado, siempre los he tomado en cuenta, como ellos siempre me tomaron en cuenta desde niño. Es Alexis Pacheco Jr., director de la agrupación. Alexis, ¿cómo nació este grupo? ¿De dónde son? ¿De qué parte? ¿Son de aquí de Caracas, de Miranda? ¿De qué parte de Venezuela son ustedes? Bueno, este grupo nació por puros jóvenes. De ahí de la parroquia Santa Rosalía, El Piaje. Este grupo nació viendo un grupo musical que tenían ellos dos, como los tienen ustedes aquí al lado. Exacto, mis maestros. Como lo es mi padre y mi casi tío José Antonio Infante. Y nosotros nos guiamos por sus enseñanzas, pues, aunque al momento no nos daban clase, pero aprendíamos viendo y escuchando. Entonces, por ahí surgió hacer el grupo Tambores La Clave, donde empecé con un primo que es el autor de la mayoría de las letras de Tambores La Clave, y ahí poco a poco fue surgiendo el grupo. También eran puros tambores, todo era con puros tambores, y en los ensayos surgió una idea de hacer una fusión de meterle armonía, que también lleva el 4, lleva el bajo, las canciones llevan 4 bajos, y un instrumento llamado 3, que se utiliza más que todo para son cubano y eso, e hicimos esa fusión, y gracias a Dios todo está saliendo bien, poco a poco. El tresista es un gran profesor también, llamado Miguel Ilarraza, es el tresista del sonero clásico del Caribe. Y bueno, gracias a Dios tengo esas personas tan maravillosas como lo son ellos en mi vida. Bien, estamos conversando con Alexis Pacheco Jr., director de la agrupación Tambores La Clave. ¿Por qué se inclinaron con el género del tambor? Por el género del tambor, porque es por lo que nos regimos, es la cultura, por lo menos en el teatro Casa Cultural Alameda, que fue donde crecí artísticamente, como quien dice, recibí clases, muchos talleres, por ejemplo, de flauta, de 4, teoría y solfeo, canto, percusión, que fue donde me quedé más que todo en la percusión, que fue lo que me gustó, donde enseñaban más que todo, primero lo afro-venezolano, que es la cultura de nosotros, y también la percusión afro-latina, ya aprendiendo mucho sobre todo eso, y a nosotros que es lo que corre por la sangre, la cultura, los tambores, todo eso. Interesante. Bueno, estamos compartiendo hoy con Tambores la Clave. Vamos a darle la palabra también a uno de sus maestros. Él es José Infante. Bienvenido, Alba Ciudad. Por este lado. Bienvenido. Coméntenos también cómo ha sido esa trayectoria durante estos 3 años con la agrupación. Bueno, como dice Alexi, viene desde pequeño, nosotros hemos estado apoyando. Hace ya como tiempo que él tenía ese proyecto de hacer un grupo de tambor y me llama para la fila del Tambor de las Claves, donde yo participo en el 4. Aparte que soy, bueno, tallerista del Teatro Alameda, le damos, impartimos clases. Me valga la propaganda. No, es válida. A jóvenes, niños y adultos, hasta los 100 años. Bueno, y bueno, Alexi nos dijo que tenía ese proyecto y tenía, o sea, en su mentalidad tenía de meter lo que es la parte de la armonía. Bueno, estamos trabajando lo que es la parte de reggae con tambores de la costa, que tenemos ya por lo menos la grabación que ya hicimos, y colocarle por lo menos armonía a lo que son a los tambores que él tiene, los tambores originales que él tiene, o sea, las letras originales, algunas, no todas. Tenemos ese trabajo ahí con él y bueno, estamos ahí avanzando y bueno, me complace de que él siga los pasos del papá. Bueno, más que todo, Reci Pacheco, que es un gran músico, yo lo tengo al lado, mi hermano, lo conocemos ya casi 30 años, ¿no, Pacheco? Más o menos. Bueno, y estamos en ese avance. Y bueno, como te dije anteriormente, me alegra de que él agarre este camino y es un ejemplo para todos los jóvenes que nos están escuchando por esta emisora, de hacer su cultura. No ganamos nada en estar parado en una calle sin hacer nada. Es correcto. La sociedad, o sea, esa no hacer nada implica muchas cosas negativas. Nosotros, bueno, le brindamos el apoyo a esos muchachos que vengan a las filas de nosotros y aprenden que sea a tocar un tambor. Nosotros, bueno, como yo siempre lo he dicho, nosotros en vez de agarrar una pistola, vamos a agarrar un 4. En vez de disparar un arma, vamos a disparar una nota musical. Un acorde. En vez de decir grosería, señor, bueno, aquí tenemos, pues, el profesor Pacheco es poeta, es ver, nos copla, cosas bonitas. Versos, décimas. Décimas, esas cosas. ¿Cómo hacer el acercamiento para participar en esos talleres que usted da en las comunidades o si tienen un punto de encuentro para nosotros ir preparándonos pedagógicamente en este género tan hermoso que es el tambor? Con el maestro Alexis Pacheco. Bueno, primero, bienvenido, maestro. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, déjeme decirle primero que un poco orgulloso de seguir los pasos y que estos muchachos que vienen surgiendo nos tomen en cuenta, porque todavía estamos activos. Nosotros como padre, yo como el papá de Alexis, el Infante, como digo, que yo de la familia también, lo estamos encaminando. Desde muy pequeño él estuvo, bueno, conmigo para arriba y para abajo, en los ensayos, en los toques que yo he tenido con diferentes agrupaciones donde he estado. Él ha aprendido mucho de eso y recuerdo mucho que comenzó en el Teatro Alameda. Siempre tenemos referencia porque allí se formaron muchos niños, niñas, adolescentes. ¿Es en San Agustín? Sí, es en San Agustín, en Ruiz Pineda, allí, al sector Marín. Y entonces, mira, qué gusto nos da de que, fíjate, no, ellos son jóvenes, son de la, como se dice, la nueva generación, que vienen con una inquietud de formar una agrupación bien novedosa. Y han querido contar con nosotros, que tenemos un poquito más de edad que ellos. O sea que el profesor Infante y yo, bueno, somos los que tenemos, nos doblamos de edades, pero de juventud prácticamente. Muy halagado de que ellos nos llamen, un proyecto muy bonito que están haciendo estos muchachos. Alexia hablará más adelante de quiénes son los integrantes y eso. Pero aquí estamos. Muy interesante, yo hago el bajo dentro de la agrupación Tambor La Clave y estamos ayudando un poco de dentro de nuestro conocimiento que impartimos, lo estamos agregando a la agrupación. Entonces, oye, qué orgullo de estar y que ellos han aprendido mucho. Alexio empezó fue cantando y fíjate, ahora se quedó fue en la percusión. Sí, no, y jovencito. Alexis, bueno, vamos a retomar la palabra contigo, Alexis Pacheco Jr. Él es director de la agrupación Tambores La Clave. ¿Cuántos integrantes están en esta maravillosa agrupación? Bueno, nosotros somos jóvenes, somos él es el pailero principal del grupo. En el primer cumaco está Rodney Pineda, en el segundo cumaco está Mayler Pacheco, en los laures está un primo, otro primo, Eliezer Pacheco. Esta es una agrupación de pura familia. En la charrasca, como todo el mundo la conoce, está Luis Alfredo Hernández. La voz femenina se llama María Gabriela Galindo. Y bueno, y los profesores, como ya nombraba, en el 4 profesor José Infante, en el bajo mi papá Alexis Pacheco, y en el 3 el profesor Miguel Larraza. Un trabajo en conjunto que se hace y se ven los frutos. Estamos conversando con Tambores La Clave. Muchachos, ¿qué planes tienen a corto plazo, a futuro? ¿Tienen grabado ya un material musical? Bueno, sí, ahorita ya llevamos lo que es la producción. Estamos grabando la primera producción de Tambores La Clave, donde ya tenemos la maqueta de 3 canciones. Todavía no están terminadas por el todo, pero sí, ya hemos grabado. Me gusta cómo está quedando, gracias a que tengo a este buen grupo ya armado. Y bueno, los planes son de que poco a poco se dé a conocer el grupo, de que es algo, son canciones que llevan un mensaje de verdad, no menospreciando el reggaetón, que es lo que más escuchan los jóvenes ahorita, que las letras son una cosa horrible, pero es lo que a ellos les gusta, pues. Pero la cultura es lo que más queremos nosotros ejercer, y esperemos a que esté la producción lista para que puedan escuchar los temas. Bueno, eso será todo un éxito, porque tienen entusiasmo, tienen unos buenos maestros, tienen muchas ganas de hacer las cosas bien. Buena preparación musical. Se me pasaba las bailarinas. También son acompañados. Que su nombre es Mariana Sojo. Gracias a ella que nos buscó la manera de que llegáramos a esta emisora. Y la otra bailarina, su nombre es Lady Hernández.